Perú. Hola. ¿Vos creés que es así? Claro, pero capaz de tener a Gaby que era portachón. Yo. Gaby que era grandecito. Yo no lo he visto, pero. De chiquito. Me dieron retacón. Qué cómico. No tenemos historia. Gracias.

nada por el tema de la glucosa, ¿no? Fundamentalmente vamos a empezar a encontrarle el sentido que puede llegar a tener para nosotros en el ámbito de la educación. Cuando hablo de la educación hablo del aprendizaje y no hablo necesariamente de la educación formal, ¿no? Sino que hablando de lo que es el aprendizaje en cualquier situación de la vida, que después nosotros lo vamos a ver aplicado, ya sea en un bebé que se está desarrollando o en una escuela en la que nos toque estar, o con un adulto que nos toque trabajar en educación no formal, ¿sí? O en un jardín de infantes, o en cualquier otra situación de aprendizaje, de formación que no sea formal necesariamente, ¿sí? El tema que vamos a empezar a tocar ahora tiene que ver con sistemas funcionales complejos y funciones cerebrales superiores, que si bien son dos conceptos que se relacionan entre sí, casi podríamos decir que son lo mismo, no son lo mismo. Y al final les voy a explicar por qué. Para eso me pareció interesante hacer un poco de historia, lo más acotada posible, ¿no? Para que podamos ir viendo la evolución de esto. Ya desde los egipcios hasta Homero se consideraba que el corazón era el centro de la vida. Sí, esa era la concepción. La cuestión acá importante como eje de la vida del corazón, ¿no? Era el cerebro. A pesar de eso, lo curioso son los trabajos que han hecho los egipcios, por ejemplo, que han dejado una cierta cantidad de papiros con tratados hechos acerca de qué ocurría ante determinadas lesiones que ellos encontraban a nivel craneal o medular. Y lo han dejado escrito en jeroglífico, hay 40 y tantos de casos donde cuentan qué es lo que observan, cuál es el diagnóstico que ellos les dan y el tipo de tratamiento que le dan. Lo interesante de esto es que se encuentran con que la consecuencia de la lesión muchas veces se ve lejos del lugar donde ocurrió la lesión, ¿no? Que no necesariamente está asociada con el área donde ocurrió la lesión. Por ejemplo, una lesión a nivel cerebral o a nivel medular que por ahí deja sin movimiento las piernas o los brazos, las extremidades. A ver, tema que ellos no le pueden dar explicación a esto, porque no estaban en un momento en el cual pudieran darle explicación. Pero sí lo que hacen es, lo interesante es dejar algunos casos descritos, ¿no? Eso es lo muy interesante. Aunque ellos en ese momento no, en absoluto pudieran explicarlo, ¿no? En la Edad Media se consideraba que había tres ventrículos cerebrales. Esos ventrículos, que ahí lo tienen en el dibujito, uno era para el análisis sensorial, otro para la razón y otro para la memoria. Era un momento donde se creía que el sistema nervioso era una especie de sistema glandular, que lo que hacía era bajar por determinadas cavidades un líquido que era lo que llevaba y traía los mensajes, ¿no? Pero tampoco había demasiada explicación para esto. Más adelante, cuando llega el momento del enciclopedismo y se empiezan a dar algunas cuestiones en relación al pensamiento biológico, que ustedes eso se deben acordar, porque es todo el trabajo previo a lo que después es el tema de la evolución, ¿no? Las explicaciones evolutivas. Encontramos por un lado a Lamarck, que si bien Lamarck en ese momento estuvo absolutamente fuera de paradigma, necesitó llegar, digamos, en otro momento Darwin para poder de alguna manera desarrollar la teoría de la evolución, el gran cambio en la concepción la provocó Lamarck, a pesar de que no estaba de todo acertado en los planteos que hacía, pero sí hay que reconocerlo como la persona que marcó un quiebre. No sé si ustedes se acuerdan de esto, probable que sí. Él plantea que la función es determinante en el desarrollo del órgano. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo clásico de la jirafa? ¿No? De que la jirafa se le tiraba el cuello porque necesitaba alimentarse de los brotes de los árboles que estaban altos, que eran altos. Bueno, en realidad, después de esto se sabe que no es así, ¿no? Pero bueno, esto es una... Esto es un quiebre para lo que se pensaba en el momento. Es con Galt que se comienza a dar una necesidad de explicar desde lo cerebral qué es lo que ocurre con las funciones mentales. Y acá arranca la necesidad de localizar en determinados lugares del cerebro las funciones, todas las funciones, digamos, desde la más simple, que a nosotros nos pueden ocurrir, hasta las más complejas, que hasta pueden tener que ver con un sentimiento, ¿no? Hasta la generosidad, por ejemplo, o la soberbia, necesita un lugar en el cerebro que nos muestre cuál es el área del cerebro que está manejando esa función. Más adelante, en 1861 Broca y después en 1873 Wernicke son los que logran, en función de esta ola que hubo de necesidad de localizar esas funciones mentales en el cerebro, descubrir dos centros muy importantes del lenguaje. Con Broca se descubre la zona del lenguaje que tiene que ver con la elocución, ¿sí? Bueno, esto lo contó Víctor, la paciente que tenía Broca, lo único que sabía decir eran dos sílabas, pero que el lenguaje lo comprendía perfectamente. Cuando ese paciente muere y se hace la autopsia y se encuentra una lesión en una zona del cerebro que es en el hemisferio izquierdo, en los lóbulos frontales, ¿sí? Entonces se descubre que hablamos con el hemisferio izquierdo. Entonces eso era todo un descubrimiento que parecía que explicaba totalmente qué pasaba con el lenguaje, hasta que apareció Wernicke y descubrió, dentro de sus investigaciones experimentales, que había otro lugar del cerebro que también estaba relacionado con el lenguaje, pero esta vez relacionado con la cuestión de la comprensión del lenguaje, no con la elocución, porque en el caso de los pacientes de él tenían conservado todo lo que tenía que ver con la elocución del lenguaje, pero el problema era que no comprendían. Entonces, ¿cuál es el avance acá? No, nos enteramos de que hay otro lugar del cerebro que también participa en una función tan compleja como la del lenguaje. No podemos decir que es solamente el hemisferio izquierdo en su lóbulo frontal. Ahora nos encontramos con la participación del lóbulo temporal izquierdo. ¿Sí? Por un lado, es un avance muy importante. Por otro lado, también es un problema, ¿no? Porque lo que nosotros creíamos que solamente se encontraba en un lugar, resulta que ahora empezó a ser desarramado, ¿sí? Y después, en 1909, Broca realiza un mapa discriminativo llamado mapa fitoarquitectónico, porque lo que hace es tomar los distintos tipos de neuronas y la forma en que están distribuidas a nivel del cerebro. Estos dos últimos descubrimientos de Wernicke y de Broca, en realidad son avances muy importantes, a pesar de que siguen estando dentro de una línea más localizacionista. Son avances muy importantes porque permiten dar explicaciones a muchas cosas que se van dando después en el plano funcional. Acá tienen el mapa frenológico de Galt, el primero de todos, el que da origen al localizacionismo prácticamente. Fíjense cómo en algunos, estos son algunos ejemplos nada más, ¿no? Pero fíjense cómo quiere de alguna manera encontrarle un lugarcito en el cerebro para cada cuestión que uno dice, ¿cómo puede ser que tengamos un lugar que está manejando el cálculo? Un lugarcito que maneja la creatividad. Un lugarcito que nos maneja el refinamiento. ¿No? ¿Qué pasa si eso se rompe? ¿Cómo puede ser que algo tan complejo ocupe un lugar tan chiquito en el cerebro? Aquel es también un esquema del mapa citoarquitectónico. En este caso, Gal encontró unas 35, me parece, ubicaciones. En el caso de Brodmann, unas 50 y algo, 52, creo que son. De todos modos, estas cuestiones, si bien no necesariamente responden a lo que realmente ocurre en el cerebro, son avances muy importantes para la época, porque son base para los descubrimientos posteriores. Digamos, cuando uno habla del localizacionismo, no habla desde un sentido despectivo, ¿no?, sino que tenemos que tratar de tomar lo que sirvió de ese intento de localizar determinada zona en el cerebro. Pero por supuesto, como todo modelo, llega un momento que no puede dar respuesta, porque llega un punto que ya no tiene más actitudes para poder ubicar y ya no le quedan más lugares para ubicar, ¿no? Ese es el problema. Ahora, fíjense, ese es el mapa citoarquitectónico de Brodmann. Gracias a ese mapa citoarquitectónico, en realidad, lo que se logró encontrar son las diferentes zonas que nosotros hoy utilizamos. Lo que ocurre es que lo que nos muestra esto es que no todas las funciones están localizadas en el cerebro. Son algunas las que están localizadas, las más simples. A ver si puedo marcar con esto. Por ejemplo, acá tenemos la zona primaria de la audición, ¿no? Acá tenemos la zona primaria de la visión y acá las zonas primarias sensoriales son las que están en violeta y motora, acá la motora también, ¿sí? Ahora, las que están en un violeta más clarito, más rosado, son áreas de asociación que se les puede llamar secundarias. Tenemos que pensar los niveles jerárquicos. Los niveles jerárquicos son diferentes de las primarias a las terciarias. Las primarias son las más básicas, las terciarias las más complejas, las de mayor asociación. Y las cerecitas que las encontramos acá, que fíjense, los lóbulos que ocuparían esta porción. ¿Ven? Que tienen una asociación entre el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el occipital. Entonces acá podemos decir que se asocian las informaciones que manejan los tres lóbulos. Por eso son áreas muy complejas, son las áreas de asociación. Y acá en el lóbulo frontal también encontramos una zona terciaria de asociación que es de lo más compleja. Ahora, más adelante vamos a ver cuál es un poco la actividad que haría cada bloque. ¿Sí? Y acá tenemos otra área de asociación que está asociando el temporal y el frontal, que a la vez está muy relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico está muy relacionado con la afectividad. Entonces, por eso, digamos, que el trabajo que han hecho las personas que se han dedicado a tratar de encontrar la localización de las funciones fue un buen trabajo. Porque lo que nos termina mostrando es cómo sí algunas funciones, las más simples, pueden encontrar una localización específica, pero son las menos. Después nosotros, todo nuestro comportamiento, en realidad, trabaja con las áreas de ejecución, que son las funciones más complejas que tiene nuestra mente. Bueno, hubo muchas posturas que fueron opuestas al localizacionismo. Uno, el más conocido, fue Harlan Jackson, y él plantea, pero ya en la época de los primeros localizacionistas, que la organización cerebral de los procesos mentales fundamentalmente de los más complejos, no puede ser vista de una localización específica, sino que debería tener en cuenta la jerarquización funcional y estructural. Pero en esa época, este hombre fue incomprendido. Sí, ¿vieron cuando uno está fuera de paradigma? ¿Y cómo le pasó a Lamarck? También estaba fuera de paradigma. Entonces, lo que él quiso decir, no se comprendió. Recién, 50 años más tarde, hay algunas personas que lo retoman, y no necesariamente lo retoman, sino que también crean sus propias visiones de esta cosa, y ven cómo hay fenómenos muy complejos, como es el caso de la categorización semántica, de la simbolización, que no pueden estar en un área circunscrita del cerebro, sino que deberían comprometer a la totalidad del cerebro. Ustedes se dan cuenta de lo que significa categorización semántica. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la categorización semántica? ¿Qué conceptos están dentro de otros? Desde un punto de vista más concreto a uno más abstracto. Si yo tengo que clasificar, ¿cómo clasifico un auto, un avión? Al acordar un ejemplo, ¿qué son? Un barco, un auto, un avión. Son medio de transporte. Bueno, eso es una forma de categorizar semánticamente. Pero tenemos formas muy concretas de categorizar y formas muy abstractas. ¿Sí? No implica los mismos mecanismos o las mismas habilidades. El problema acá, ¿cuál es? Que a mayor complejidad de la función, mayor compromiso de la totalidad del cerebro. Ahora, si nosotros tenemos funciones que son muy complejas, llega un punto que no podemos saber ni siquiera cómo funciona esa masa cerebral si tiene que funcionar toda junta. Entonces, tanto el localizacionismo extremo como estas corrientes entran en crisis porque ninguna de las dos logra explicar realmente de qué forma las funciones cerebrales más importantes se organizan a nivel cerebral. No lo logran explicar. Fíjense, los localizacionistas, ¿qué les pasa? Lo que hablábamos recién, llega un momento que no, ya no tienen más lugar para poder ubicar cuestiones que incluso hasta van cambiando culturalmente y con el tiempo. Estas personas que defendían un trabajo holístico del cerebro, la totalidad de la masa metida dentro de la actividad, llega un punto que tampoco pueden explicar de qué manera hace el cerebro para trabajar todo junto en función de una función cerebral muy compleja. ¿Qué terminan diciendo? Y bueno, volvemos al dualismo. Se terminaron separando otra vez la vida espiritual de la material. Tuvieron que empezar a buscar otras explicaciones, porque no lograban explicarlo a través del funcionamiento del cerebro. Y después se volvía a esta cosa del cerebro como una masa indiferenciada, equipotencial, donde todo sirve para todo, que tampoco podía explicar. ¿Se entiende? ¿Sí? Me dicen cualquier cosa. Bueno, entonces, a partir de esta encrucijada en la que nos encontramos, salen algunas escuelas a comenzar a dar explicación acerca de este tema, ¿no? Cómo las formas más complejas de la actividad humana tienen su asiento cerebral. Hubo algunas escuelas. Nosotros vamos a tratar de hablar desde la escuela soviética, ¿sí? Desde los trabajos de Luria. Ya ustedes tuvieron el comentario acerca del trabajo de los americanos. Nosotros vamos a tratar de trabajar desde esta posición porque es la que nosotros compartimos y que de alguna manera nos parece que es la que, digamos, mayor sustento nos da a los conceptos y a las explicaciones después, ¿no? Luria las llama funciones nerviosas superiores. Ustedes después van a empezar a ver que hay varios sinónimos. Vamos a hablar de funciones, vamos a hablar de sistemas funcionales complejos. Y después vamos a hablar de funciones cerebrales superiores. ¿Qué es lo que intentan hacer? Por un lado, explicar cómo se organizan en el cerebro esas funciones nerviosas superiores. ¿Sí? Que es lo que hasta ahora ninguno había podido hacer a ciencia cierta. De cómo esas funciones nerviosas superiores se expresan en la conducta. Y después, cómo se van diferenciando en el proceso evolutivo. Esto es muy importante. Porque no es lo mismo la forma de organización cerebral de la función nerviosa superior de un niño que la está aprendiendo, la está estructurando, que la de un adulto. ¿Sí? No es lo mismo una función cerebral superior que sufre un accidente, por causa de un accidente, por ejemplo cerebrovascular, se desorganiza. No es lo mismo el accidente sufrido una vez que la función nerviosa superior está organizada que cuando todavía no se organizó. Sí, son muchas las implicancias que tiene. Bueno, algunas cuestiones básicas que nosotros debemos tratar de comprender para entender qué es esto de las funciones nerviosas superiores. ¿Sí? Primer punto, una concepción de sistema. ¿Sí? La actividad es siempre una actividad de sistema cerebral. No podemos hablar de localización específica de una función compleja. Tenemos que hablar de sistemas, donde son varias las zonas que interactúan, se ponen en juego varias regiones cerebrales, no solamente una. ¿Sí? A esto Luria le da un nombre, que en realidad lo toma de otro investigador previo, que es melodía cinética. Es de qué modo las regiones cerebrales, para ejecutar una misma función, se ponen de acuerdo y trabajan todas juntas, como una orquesta, una forma orquestada. Bueno, otra cuestión tiene que ver con las conexiones neuronales, cómo estas conexiones se van dando. Y lo importante acá es este concepto de plasticidad funcional neuronal, que se da más adelante en el tiempo. Hay una cuestión de relaciones que son plásticas e interfuncionales entre las neuronas. Y acá podemos recordar este concepto de estereotipo dinámico. Cómo estos estereotipos dinámicos se fueron conformando a través del aprendizaje a partir de la conformación de estas relaciones interneuronales. Las neuronas son plásticas. ¿Qué significa que son plásticas? Significa que tienen la posibilidad de aprender. El aprendizaje es algo que no se ve solamente en el comportamiento, sino que se ve en el metabolismo celular. El protoplasma de las neuronas se modifica y el aprendizaje queda instalado como memoria de largo plazo, pero a nivel protoplasmático en las células. Entonces, como las células tienen esta, las células nerviosas, las neuronas tienen esta posibilidad, tienen esta característica, nosotros podemos aprender todo lo que aprendemos desde el día que nacemos hasta hoy. Y gracias a eso también es que ante algún tipo de lesión también tenemos la posibilidad de recuperar un montón de cosas que podemos pensar que no se recuperan nunca más, pero con rehabilitación sí son recuperables, ¿sí? Apelando a esta característica que es la plasticidad cerebral. Bueno, el otro gran tema es que estas funciones superiores se desarrollan a lo largo de la experiencia, en un medio social y cultural. O sea que tienen un origen social. Esto es fundamental. No son genéticas, no vienen con el individuo. Lo que viene es la potencialidad de formarlas. ¿Sí? Lo que nosotros heredamos es el potencial de formar estas funciones cerebrales superiores. Pero para eso necesitamos un medio social con quien aprenderla. Y el otro gran tema, y que esto a partir de hoy lo van a escuchar todo el tiempo, es que son regidas por el lenguaje. Para nosotros, y partiendo de estas explicaciones de la escuela soviética y después de todas las posteriores aplicaciones que hace Ascuaga en el país, nosotros consideramos que el lenguaje es una función superior que es la que regula a todo el resto y que se aprende a lo largo de la ontogenia. ¿Sí? A lo largo de nuestro desarrollo nosotros podemos aprender lenguaje que posteriormente va a ser el que, como lenguaje interno, regule todo el resto de nuestras acciones. Y se los aclaro porque hay otras corrientes, corrientes cognitivistas que están muy en boga en este momento, que no hacen un gran reconocimiento del lenguaje. Por eso les aclaro, nosotros consideramos que esto es así partiendo de estos aportes teóricos. Bueno, Luria, ¿qué hace? Reemplaza el concepto de localización cerebral por este concepto de concertación de diferentes regiones cerebrales. ¿Para qué? Para la organización de una función, de un sistema funcional complejo. Lo estamos tomando como sinónimo. Y propone que hay tres bloques funcionales en los cuales la actividad mental se asienta. Estos tres bloques funcionales son bloques que tienen un correlato anatómico. Y ahora vamos a ver cuál es. El primer bloque sirve para regular el tono, la vigilia y los estados mentales. El segundo bloque es el que nos permite recibir, analizar y almacenar la información. Y el tercer bloque es el que nos permite programar, regular y verificar la actividad. Yo ahora les voy a mostrar dónde están ubicados los tres bloques. Y ustedes me van a decir por qué será que cada uno de esos bloques sirve para eso. A ver, ¿qué se les ocurre? Fíjense, el primer bloque funcional es un bloque que está más localizado a nivel tronco cerebral, pero que evidentemente tiene mucha influencia hacia la corteza y hacia el resto del encéfalo. ¿Para qué servía ese bloque? ¿Para regular qué cosa? El tono, la vigilia y los estados mentales. ¿Estuvieron leyendo algo de Ascuaga ya? ¿Se acuerdan qué era lo que había en el tronco cerebral? La formación reticular, que precisamente es la que interviene en este control del tono y de los procesos atencionales. Ahora lo vamos a ver. El segundo bloque funcional, fíjense, ¿dónde ven ustedes si está ubicado? ¿Qué hemisferio es? ¿Qué formaciones cerebrales están en juego ahí? ¿Los lóbulos frontales? No, en el segundo no. Todo el resto. ¿No? Todo el resto. ¿Se acuerdan el gráfico que vimos primero? ¿Qué áreas teníamos ahí? Más o menos localizadas las áreas primarias. En el lóbulo occipital, acá, ¿qué teníamos? ¿El centro de qué? De la visión. Acá. El de la audición. Por acá. Sensoriales. Motores. En realidad los motores son por acá, pero y acá los sensoriales. Y fíjense que el otro que está más clarito son esas zonas que yo les contaba hoy que son zonas secundarias y las que están más blancas son esas zonas terciarias de integración. Y el tercer bloque tiene todas las zonas frontales. ¿Sí? Ahora, veamos por qué dice que esos bloques son para lo que dice este hombre Luria, ¿no? El primer bloque, precisamente, decíamos que regula los estados de alerta y el reflejo de orientación e investigación. Esto fundamentalmente tiene que ver con esta formación, que es la sustancia reticular ascendente, o también llamada activadora del tronco encefálico, que fue descubierta hace mucho tiempo, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con los procesos de atención, mucho que ver. Fíjense, ahí tenemos el dibujito que tiene Escuadra en el libro, ¿sí? Fíjense, tienen la formación reticular y todas esas flechas que salen del centro hacia la corteza son influencias que van de la sustancia reticular hacia la corteza. Fíjense que ahí hay un nivel de excitación generalizada de la corteza. ¿Sí? Lo que haríamos en este caso, como cuando uno se despierta, les decía Víctor el otro día, lo que pasa es que hay un nivel de excitación generalizada de la corteza. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros necesitamos poner atención específicamente en algo, necesitamos de otro tipo de atención, necesitamos empezar a focalizar esa atención. ¿Mm? Entonces, también hay influencias que van de la corteza a la sustancia reticular. ¿Ven? Esto no es lineal. E incluso hay otras influencias que van de una zona de la corteza a otra. Lo importante es que esta sustancia reticular lo que hace es mantener un tono permanente. Tiene unos circuitos reverberantes ahí de información que va como dando vueltas en círculo y reestimulando en forma permanente. Y lo que nos permite es esta posibilidad del reflejo de orientación, ¿sí? Esta cosa de estar, de poder, digamos, lanzarnos a ese alerta en el momento que hace falta. Por supuesto que esto también tiene mucho que ver con el área del cerebro que estábamos hablando hoy, que es el sistema límbico. Hay mucha relación entre esta estructura, este bloque, con el sistema límbico, lo que es muy importante, porque nos habla de cómo los estados emocionales y afectivos están en directa relación con esta posibilidad de mantener los estados atencionales. Este bloque tiene varias formas de activarse. Se activa mediante información de diferentes tipos. Una es la información interna, ¿no?, del individuo, la cuestión homeostática, que es como el caso del sueño, digamos, y la vigilia. Después, los estímulos provenientes del medio externo. Y por otro lado, que es algo muy, muy importante, para que lo tengamos en cuenta, para todo proceso educativo, es cómo las cuestiones que vienen del interior del ser humano activan esta unidad también atencional. Y cuando hablamos de las cuestiones del interior, no hablamos de la homeostasis, de una cuestión orgánica, sino que hablamos de otras cuestiones, que tienen que ver con los proyectos, ¿no?, que tienen que ver con las metas, con las cuestiones que uno ha generado a lo largo de la vida y que además lo proyectan hacia el futuro. Entonces, esto es una de las cuestiones fundamentales para activar esta formación, este bloque funcional. Y, como decíamos hoy, bajo la dirección del lenguaje, que en realidad es la que nos va dando esa orientación y esa retroalimentación permanente en función de las cosas que uno tiene proyectadas. El segundo bloque dijimos que estaba compuesto por todas aquellas áreas relacionadas con los analizadores auditivos, visuales y sensoriales. Y está integrada tanto por esas áreas primarias que son modalizadas para este tipo de información, como por las áreas secundarias, que son áreas de asociación gnóstica, y las terciarias, que son de integración perceptiva de los tres analizadores. ¿Qué es esto de asociación gnóstica? Más adelante lo vamos a explicar un poquito mejor. Pero en realidad, todo lo gnóstico tiene que ver con la organización de la información que viene, proviene de nuestros sentidos. Lo que nos dice la vista, lo que nos dice el oído, lo que nos dice el tacto, lo que nos dice la presión. Este bloque es muy importante, porque precisamente al tener toda esta información, lo que hace es, por un lado, procesarla, decodificarla. Desde el 3. ¿Cómo? Desde el bloque 3. No, el 2. Ah, sí. El 2. El 2. El 2, que es el que tiene toda la información de los sentidos. Entonces nos permite decodificar y procesar esta información, nos permite vincular los analizadores entre sí, integrar esa información, nos permite organizar las huellas de memoria con la información que nos dan estos sentidos. Recuerden la cantidad de analizadores que tenemos ahí. Permite sintetizar toda esta información en informaciones específicas y permite desarrollar tácticas para organizar la conducta. Ahora, si este bloque es el que tiene toda esta información, es el que tiene, digamos, como el sustento, ¿no?, que nos permite desarrollar las tácticas, ¿quién será el que nos permite desarrollar las estrategias? El tercero. El tercero, que está precisamente ubicado en las áreas prerrolámbicas. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con los lóbulos prefrontales, que son sumamente importantes, y con las áreas que tienen que ver con la integración motora. Este bloque es muy importante porque es el que se hace cargo prácticamente de toda la cuestión cognitiva. Hoy está muy de moda hablar de las funciones ejecutivas en neurocognición. La función ejecutiva para nosotros tiene que ver con este bloque, tiene que ver con estos lóbulos prefrontales, pero además para nosotros tiene que ver con el lenguaje. Acá hay algunas características que es importante que las tengan en cuenta, porque es precisamente en los lóbulos frontales donde se proyectan toda una serie de relaciones neuronales que vienen de zonas terciarias de asociación del bloque anterior, del segundo bloque. De esta forma recolectan a través de esa interacción, a través de fibras nerviosas, toda la información que el tercer bloque lo usa, por un lado, para programar, ejecutar y a la vez autoevaluar de alguna forma la acción, ¿no? Pero por otro lado también le envía información a esas zonas terciarias y también regula la actividad que se está realizando en esas zonas terciarias de asociación. Y otra de las cuestiones muy importantes es que también los lóbulos prefrontales tienen una conexión sumamente importante con el sistema límbico, que es este sistema que decíamos que está en relación con lo afectivo emocional. En este caso es una zona de síntesis superior de la actividad afectivo emocional, permitiendo cargar la conducta de un tono energético adecuado. ¿qué relación podemos hacer acá con el primer bloque? ¿Se acuerdan que el primer bloque era el que mantenía el tono atencional, ¿no? A su vez tenía una gran relación con el sistema límbico, habíamos dicho. Pero ahora incorporamos otra variable, que es cómo los lóbulos prefrontales, que tienen que ver con la programación, la ejecución y la evaluación de la acción, también están relacionados con ese sistema límbico, lo que por otro lado hace que el primer bloque tenga un tono energético adecuado. Y de acá salen las metas, los proyectos, la programación del futuro. Es de este bloque de donde salen. La cognición por excelencia la encontramos en este bloque. Fíjense que los lóbulos frontales ocupan una gran parte de del cerebro, ¿no? Ahora, ¿por qué será que ocupan una parte tan importante del cerebro? Precisamente por eso. Lo dijimos cuando hablamos del primer bloque. Los planes y las metas que tiene el individuo son la principal fuente de activación de la conducta. Y este tema de las aferencias de retorno, porque dice que recibe las aferencias de retorno para la evaluación de las respuestas y delineación sistemática de las metas. Nosotros cuando hablamos en educación hablamos de metacognición, ¿no? Bueno, acá es donde se produce la metacognición, gracias a estas aferencias de retorno. Las aferencias de retorno son esas que vuelven y nos dicen, no, acá esto hay que corregirlo, hay que reorientarlo, o esto lo estoy haciendo de este modo, estos son los pasos que estoy siguiendo los pasos adecuados, no estoy siguiendo los pasos adecuados. ¿Sí? Esta es la posibilidad que tenemos de evaluar nuestra acción y de reorientarla, de corregirla. Esto es importante porque en las escuelas solemos hablar mucho de este tema, ¿no? Y decimos que el chico tiene que aprender a aprender. Y estamos hablando de esto en realidad. Estamos hablando de poder tener la capacidad de ver, como si estuviéramos de afuera, de qué modo estamos haciendo las cosas y cómo las deberíamos hacer. Cómo aplicamos estrategias de aprendizaje y cómo aplicamos estrategias para evaluar nuestro propio aprendizaje. Bueno, entonces acá volvemos, tratamos de hacer una síntesis. ¿Cómo se dan estas relaciones entre los bloques? ¿Ustedes se imaginan uno sin el otro? A pesar de que cada uno tiene ubicaciones anatómicas bastante claras, ¿no? Hola, David. ¿Podemos imaginar que un bloque funcione sin el otro? No. No podemos. Tenemos grandes conexiones entre la corteza prefrontal y las estructuras límbicas. ¿Se acuerdan cuando vimos el diagrama también, el esquema acá? Que había una partecita que decía áreas terciarias de recuperación límbica. Bueno, ahí tenemos la relación del sistema límbico, lo que tiene que ver con lo afectivo emocional, con la corteza prefrontal y con las estructuras reticulares de las que hablamos primero, que tenían que ver con lo atencional. Ahora, la cuestión es, ¿qué relación nosotros podríamos establecer entre este accionar de estos bloques funcionales, entre estas relaciones entre los bloques funcionales, con la atención, con la motivación, con el aprendizaje en definitiva? ¿tendrá o no tendrán relación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Con qué cosas estará relacionada la motivación, por ejemplo? Si estos chicos no están motivados, la verdad que no les importa nada, nada les importa en realidad. La vida es una bulla para ellos. Y resulta que después afuera se aprenden todo, no sé cómo es el tema. En clase es una cosa que me parece que no les interesa absolutamente nada y resulta que afuera pueden aprender cualquier cosa. ¿Con qué está relacionada la motivación? Así, a ustedes, ¿qué les parece? Sí. Pero en la vida cotidiana, ¿con qué está relacionada la motivación? Con el interés. Con el interés. ¿El interés a qué responde? ¿Tu interés a qué responde? No, vos no lo tomes como... Muy variable. Bueno, está bien, pero en el sentido genérico, hablemos. ¿Por qué aparece un interés? Tiene que ver con los proyectos, con los objetivos, con las necesidades que tenemos, las necesidades, ¿no? Entonces, si esas necesidades nos generan algún tipo de expectativa, porque esas necesidades necesitan ser resueltas, nos generan algún tipo de expectativa. Para resolver eso, nosotros tenemos algunos proyectos en la cabeza, se nos ocurren cosas. Entonces, cuando necesitamos llevar adelante esos proyectos, resolver esas necesidades que tenemos, que en definitiva es todo un objetivo, es toda una meta, en este momento de mi vida, en este momento de mi vida, no en toda mi vida, en este momento de mi vida, mi necesidad es esta, que seguramente tiene que ver con mi historia y con todo el resto de mi vida, pero en este momento mi necesidad es esta. ¿Cómo la resuelvo? Busco la forma de resolverlo, ¿sí? Voy y busco implica que yo estoy motivado para resolver esta situación. Si a mí me interesa, yo estoy motivado para resolver esta situación, ¿sí? Seguramente voy a estar atento a cómo hacer para resolverlo. Es tan simple que parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero fíjense que tiene correlato a nivel neurofuncional. Tiene correlato a nivel neurofuncional. Hay zonas del cerebro que se relacionan, que se unen de alguna manera para poder dar paso a esta totalidad. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un sistema funcional complejo, que es el lenguaje. Por excelencia, es uno de los sistemas más complejos que hay, y lo que estamos tratando de mostrar con ese gráfico es cómo las zonas del cerebro actúan concertadamente para poder dar lugar a este sistema funcional complejo que es el lenguaje. Nosotros ahí tenemos el córtex auditivo primario, ¿sí? Este dijimos que es la zona de localización de una cuestión muy específica, muy básica. Pero resulta que después Wernicke descubrió que en una zona de asociación terciaria de la información había un lugar que tenía que ver con la comprensión de este lenguaje que habíamos escuchado acá. Pero esta zona es la que nos permite a nosotros poder comprender este lenguaje. Y es una zona terciaria. ¿Qué quiere decir? Es una zona terciaria, una zona que necesita información de los distintos centros para lograr una síntesis un aprendizaje de una totalidad. Porque nosotros no nacimos ni sabiendo hablar ni sabiendo comprender el lenguaje que nos hablan. Esto es producto de un aprendizaje. Nosotros nacimos con el córtex auditivo primario, nacimos con el córtex visual, nacimos con la zona primaria motora, con la zona primaria somatosensorial, pero no nacimos con el área de Wernicke. El área de Wernicke se fue, digamos, vino como predisposición, ¿sí? Vino como predisposición, pero nosotros fuimos construyéndola a medida que fuimos aprendiendo el lenguaje. ¿Sí? Es un área de asociación. Ahí es donde está la complejidad de los aprendizajes. Ahora, no nos basta con el área de Wernicke para el lenguaje. Porque vieron que Broca, vieron que Wernicke descubrió que el paciente que tenía lesión ahí no comprendía. ¿Sí? Entonces, no nos basta con comprender. Tenemos también que poder, de alguna forma, hablar. Y la elocución del lenguaje está en otro bloque funcional. Está en el bloque 3. Está en las zonas terciarias de los lóbulos prefrontales. ¿Sí? Entonces, este sistema funcional complejo hace que nosotros necesitemos utilizar distintas zonas del cerebro para poder utilizar una habilidad que parece que fuera tan simple, ¿sí? Ahora que nosotros lo sabemos. Nosotros nos manejamos perfectamente con el lenguaje. Lo podemos hablar, lo podemos entender, y nos parece que es una cosa simple, ¿no? Es natural, exactamente, es natural. Bueno, sin embargo, no es tan natural. Tuvimos que aprenderlo y necesita de la concertación de dos zonas distintas del cerebro para poder llevarse adelante. Y concretamente, esas fibras que están marcadas ahí están uniendo esas dos zonas del cerebro. Transmiten la información, digamos, tampoco no es que son zonas así que están separadas una de otra, están unidas por fibra. El tema es que necesitamos de los dos bloques, de las dos áreas para poder manejarnos con el lenguaje. Bueno, ¿cuál era el problema que Luria tenía? Él no se podía explicar cómo algunas facultades mentales, como estas que está planteando acá, la percepción, la memorización, la gnosis, la praxis, el lenguaje, el pensamiento, la escritura, la lectura, la aritmética, podían considerarse como una facultad que estuviera marcada en una zona determinada, porque él realmente no creía que eso fuera así. No creía que pudieran un grupo de neuronas manejar esas funciones, sino que eran facultades que debían ser organizadas a partir de distintas zonas que trabajaran concertadamente, pero que también debían poder ser divididas. ¿Sí? Si volvemos al ejemplo del lenguaje, dijimos, es una actividad que implica la concertación de dos zonas distintas, pero nosotros hacemos un análisis de esa habilidad, de esa función cerebral superior, podemos ver que una se dedica a la comprensión y que otra se dedica a la elocución. Entonces ahí podemos dividir la función y podemos hacer un análisis más minucioso de cómo esto se lleva a cabo. A ver, el tema es por qué él considera que la actividad mental es un sistema funcional complejo, o que hay varios sistemas funcionales complejos dentro de la actividad mental, mejor dicho. Por un lado, porque se formaron a lo largo del desarrollo histórico. Esto está muy trabajado por Vygotsky. A lo largo del desarrollo histórico significa a lo largo de la filogenia. El hombre no siempre utilizó el lenguaje. No siempre caminó erguido. No siempre utilizó la escritura. ¿Sí? Son cuestiones que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. de la humanidad. Por eso son sociales, digamos, ¿sí? Porque su origen es social. Son complejos y jerárquicos en su estructura. Significa que siempre necesitan de otras, de otros aprendizajes más básicos sobre los cuales asentar estas funciones cerebrales superiores. Ustedes saben que los nenes no caminan de entrada, ¿no? Lo primero que hacen los bebés es, ¿qué? Mucho antes. Lo primero que hacen como logro motor, si pensamos en el lograr la habilidad de caminar, ¿no? Lo primero que hacen en su desarrollo es levantar la cabeza, ¿no? Después de levantar la cabeza, sienta. Después de sentarse, empiezan por ahí a gatear, a agarrarse y a pararse sosteniéndose con distintos elementos, a caminar con ayuda, por último, caminan solos, ¿no? Entonces fíjense que la locomoción es una estructura que termina siendo compleja y que se asienta sobre otras que son más, son aprendizajes previos, ¿no? Que son más simples si se quiere. Sí, simple en el momento que uno logró la superior, ¿no? Y se basan en un sistema complejo de métodos y medios. Y acá tendríamos que hablar de la posibilidad de la simbolización, que es una de las cuestiones que plantea Vygotsky, sobre todo cuando habla del lenguaje. Ahora, vamos a hacer la diferenciación entre sistemas funcionales complejos y funciones cerebrales superiores. Podemos decir que son prácticamente lo mismo. La cuestión es que el concepto de funciones cerebrales superiores es el concepto que utiliza Skoaga desde 1971 y la tomó de la bibliografía neurológica, la que hablaba de afasias, agnosias y apraxias. ¿Por qué? Porque acá el material de Luria y de Vygotsky llegó bastante más tarde de que iniciara todo este proceso de trabajo. Cuando llegó el material de Skoaga y de Vygotsky, lo que él ve es que no es tan diferente a los planteos que él estaba haciendo, sobre todo porque él basó su trabajo en la neurofisiología que viene de las investigaciones neurofisiológicas de Pavlov, que son las que también utiliza Vygotsky y utiliza Luria, ¿no? Pero ¿por qué es esta diferenciación? Porque él considera que las funciones cerebrales superiores son las nupcias, las praxias y el lenguaje. Funciones cerebrales superiores. ¿Por qué? Porque Luria toma esas tres, las toma como sistemas funcionales complejos, entre los que también toma otras, como son la lectura, la escritura, el cálculo, el lenguaje musical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia? Porque parece que estoy amenazando todo el tiempo en un carajo. Es que estas tres son las que tienen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos nacidos y criados entre una cultura. Las otras, como la lectura, la escritura, la aritmética, forman parte de un proceso educativo específico y a la vez se asientan sobre estas tres. Estas tres las vamos a ver cada una en una unidad, ¿sí? Así que no se hagan problemas. Las funciones cerebrales superiores serían las nupcias, las praxias y el lenguaje. Cuando decimos sistemas funcionales complejos, no estamos hablando, estamos haciendo la lectura. Estamos hablando, sí, del concepto de Luria, ¿sí? Del concepto de Luria, que toma estas tres y también toma otras, como son la lectura, la escritura y otras tantas, que en realidad solo las tiene una persona que pasó por alguna situación de aprendizaje sistemático. Esa sería la gran diferencia. En cambio, estas otras, las nocias, es la organización de todo lo que tiene que ver con lo perceptivo, con los sensos perceptivos. Las praxias es la organización de todo lo que tiene que ver con el motor. Y el lenguaje, ya sabemos lo que es. Y estas tres son parte de la crianza. Se aprenden con la crianza. No necesitamos ir a la escuela para aprenderlas. Se supone que nadie, que se supone, entre comillas, que nadie se propone enseñarnos a hablar. Mentira, porque después nos recontraenseñan, ¿no? Pero se supone que no hay un proceso planificado de enseñanza del lenguaje. Como se supone que nadie se propone enseñarnos a caminar. No hay un proceso planificado de la enseñanza del caminar, del correr, del saltar. ¿Sí? Como del reconocimiento de los colores. Nadie hace una planificación para enseñarnos a reconocer los colores, ¿no? A mover una ceja, a manejar un lápiz a los 2-3 años, cuando se nos aparecen todos los papeles ahí, los lápices, y todo el mundo se pone re contento porque no empezó a dibujar, ¿no? Pero son cuestiones asistemáticas, nadie se propuso enseñarlas. La cuestión sí es que al momento de proponerse la escuela o la institución que sea, enseñarnos a leer y escribir, o enseñarnos a hacer cálculos matemáticos, o enseñarnos a ejecutar un instrumento musical, por ejemplo, necesitamos haber tenido constituidas y bien constituidas estas tres funciones cerebrales superiores. Porque sobre estas tres funciones cerebrales superiores se asienta el resto de los aprendizajes. Y ese es el desafío que nosotros les proponemos hoy desde acá para el trabajo que están haciendo. Para el trabajo práctico que están haciendo, que logren ver de qué manera esas funciones cerebrales superiores se pueden observar en el trabajo pedagógico, en el aprendizaje pedagógico de los chicos, cuando leen, cuando escriben, cuando hacen cuentas, cuando leen automáticamente, cuando leen comprensivamente, cuando escriben al dictado, cuando escriben a la copia, o cuando escriben expresivamente cuando hacen una redacción. Ustedes dirán, eso es todo lo mismo. No, no es todo. No es todo lo mismo. No es lo mismo escribir copiando, que escribir al dictado, que escribir redactando. No es lo mismo leer para otro que me tiene que escuchar como yo leo en voz alta, que leer para comprender lo que se está diciendo en ese texto. No es lo mismo. No es lo mismo analizar la consigna de un problema que realizar un algoritmo en un papel en forma escrita. No es lo mismo. Y todas estas actividades implican alguna de estas funciones cerebrales superiores. Todas. Por eso es que Ascoga hace tanto hincapié en que estas son las tres funciones superiores que después son las que entran en juego al momento del aprendizaje pedagógico. Y lo que hay que ver es cómo estas funciones cerebrales superiores se fueron conformando durante toda la infancia del individuo, hasta que ese individuo tuvo 5 o 6 años y entró a la escuela primaria. ¿Sí? Y acá pasó mucha agua bajo el puente. Y el problema con esto es que esto dejó huellas funcionalmente hablando. Porque acá hubo un aprendizaje fisiológico, se lo vamos a aclarar en la próxima, en el próximo teórico que tengamos, ¿sí? Pero yo ya se los quiero ir mencionando. Estas funciones cerebrales fueron producto del aprendizaje fisiológico. Y ese aprendizaje fisiológico dejó huella al interior de nuestra actividad nerviosa superior. Bueno, estas funciones cerebrales superiores son comunes a todos los hombres, pero no a los animales, solo las tenemos los hombres. Y se diferencian de los dispositivos básicos del aprendizaje. Este tema lo vamos a seguir trabajando también, pero se los quiero mencionar para establecer la diferencia claramente. ¿Los dispositivos básicos del aprendizaje en qué se diferencian con estas funciones cerebrales superiores? En que sí son biológicas, vienen con herencia y son comunes a los hombres y a los animales. Nosotros diferenciamos 5 acá: atención, memoria, sensopercepción, motivación y habituación. No se basan en aprendizajes anteriores porque vienen, ¿no es cierto? Pero sí, con los aprendizajes pueden ser modificadas. De hecho, no es lo mismo la atención de un nene de 2 años que la atención de uno de 4, que la atención de uno de 6. Ni que hablar de nosotros, que tenemos un training bárbaro. No es lo mismo la memoria. ¿Cuál es el recuerdo más temprano que tienen ustedes? ¿De qué edad más o menos? 3 años. Ay, ay. 3 años. ¿Alguien tiene previo de antes? A veces uno cree que no tiene, ¿no? Son cosas que nos contaron. Se mezcla todo. Se mezcla todo. Bueno, la memoria, en realidad nosotros somos conscientes de este proceso de memoria a partir de los 3 años, más o menos, porque es el momento donde se plantea, por lo menos Vygotsky plantea, que las curvas entre pensamiento y lenguaje empiezan a unirse. No es casual. Y acá la intervención del lenguaje nos muestra cómo también modifica nuestra memoria, nuestros niveles atencionales, nuestra capacidad de sensoperfección y nuestra motivación. Entonces, si bien esto viene con herencia, es genético, lo tienen también los animales, nosotros lo podemos modificar gracias al aprendizaje. Y bueno, hacen falta para todos los procesos de aprendizaje, para todos. Cosa que no ocurre lo mismo con las funciones cerebrales superiores. No todas hacen falta para cualquier aprendizaje. Participan en distinta medida, a veces prevalece más una que otra, ¿sí? Pero en este caso no, acá hacen falta todos. Bueno, ¿qué pasa con los aprendizajes escolares? Los aprendizajes escolares por excelencia tienen que ver con la lectura, la escritura y el cálculo, ¿no? Fundamentalmente necesitamos para los aprendizajes escolares los códigos que tienen que ver con el lenguaje, las nocias visoespaciales y las praxias manuales. Fundamentalmente son las que más entran en juego al momento del aprendizaje escolar. Cuando hablamos de los códigos del lenguaje, tenemos que pensar que el lenguaje tiene un par de códigos. Uno es el código fonológico-sintáctico y otro es el código semántico. Si ustedes me preguntan cuál es el más importante, bueno, les tengo que decir que en realidad siempre el código fonológico está en función o es instrumental para el código semántico, porque el código semántico en realidad es lo que hace a la finalidad última del lenguaje, que es la comunicación. Pero el código fonológico es un instrumento que es muy importante y a veces muy vapuleado también. Cuando uno desconoce esta importancia del código fonológico, en general, sobre todo en las cuestiones didácticas, se le da más importancia de alguna forma al sentido, al significado, y entonces cuando hablamos de conciencia fonológica parece que hablamos de malas palabras, ¿no? Pero tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de conciencia fonológica. Vamos a ver algunos ejemplos chiquitos, cortitos. Cuando empezamos a aprender la lectura, tenemos ahí, entran en juego nocias visoespaciales del código fonológico. Del lenguaje, fundamentalmente el código fonológico. porque hay que hacer una transcodificación de las formas fonemas. No hay otra. Por supuesto que el código semántico actúa como reforzador. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué tiene su problema esto? Sí. ¿Cómo lo hago? Claro. Una vez que la lectura ya está adquirida, sí, el que empieza a tener prioridad de los dos códigos es el semántico. Porque la lectura es la pelea por el sentido, fundamentalmente. Cuando empezamos a aprender a escribir, nos encontramos con las noches visoespaciales, las praxias manuales. ¿Ustedes vieron cuando uno empieza a escribir lo complicado que es? Hay que dibujar las letras, ¿vieron? ¿No? Es complicado, no es fácil. Y el código fonológico también. Por supuesto que tenemos una interacción entre la lectura y la escritura también, ¿sí? Se potencian ambas, pero nosotros tenemos que ver los procesos también por separado, porque los procesos implican distintas cuestiones al interior. Pero nunca podemos pensar que no están juntos. Es una totalidad que es divisible, pero que no podemos comprenderlo si no lo comprendemos como totalidad también. Cuando ya tenemos una escritura expresiva, lo que hablamos hoy de la redacción, y entra a jugar el código semántico. ¿Cómo nosotros organizamos nuestro discurso? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Y cómo lo decimos? ¿Cómo lo expresamos? Acá esa síntesis penosa que había primero entre las prácticas manuales y el código fonológico, bueno, ya se supone que fue superada de alguna manera, eso prácticamente se convirtió en una habituación y ahora estamos pensando cómo hacemos para decir lo que queremos decir por escrito. Que es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil realizar. Para el conocimiento matemático también necesitamos el código semántico porque tenemos que interpretar la situación que tenemos que resolver. Pero al momento que tenemos que hacer una cuenta sobre papel, lo que entran a jugar son las noches visoespaciales. Hay chicos que tienen dificultades en la ubicación visoespacial y entonces les cuesta mucho armar una cuenta. Pueden sacar un cálculo mentalmente, pero no lo pueden hacer sobre papel. Entonces, es importante, lo ideal, es poder identificar si hay situaciones problemáticas, ya en el nivel inicial, que es donde estas funciones cerebrales superiores se encuentran en construcción. Piensen que a los 5 o 6 años el chico ya tiene el lenguaje integrado. Por supuesto que después lo tendrá que seguir enriqueciendo, pero está aprendido y está integrado ya el lenguaje. Se estuvo conformando durante estos años. El jardín es un lugar privilegiado para poder ver muchas de estas cosas. Y si no lo sumo, el segundo cuatrimestre de primer grado, ¿no? Después de las vacaciones de invierno, donde está ahí, se supone que hay una cosa un poco más que tiende a homogeneizar, a pesar de que el gran problema que tenemos nosotros es que los grados se distribuyen por edad, lo que es un gran problema, porque tenemos nenes de 5 años y medio con nenes de 6 años y medio, y un año en ese momento es un abismo. Y ni hablar si son chicos con prematurez, puede ser. Entonces hay cosas que hay, las que hay que estar muy atentos. Lo ideal es poder identificar esas dificultades tempranamente, lo antes posible. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, como yo les decía hoy, tiene una connotación fisiológica. Entonces, esos aprendizajes se fueron dando de alguna manera a nivel sistema nervioso central. Y hay que revertirlo. Porque si no se revierte en ese momento, si no se propone una situación de de rehabilitación de alguna forma, esto va a seguir empeorando. El chico no va a hacer clic en un momento porque sí. Nadie hace clic. Y lo que va a ocurrir es que la información va a seguir siendo mal procesada. Y cada vez va a ser más complejo. Cada vez la problemática va a ser más grave y cada vez va a ser más difícil de revertir. ¿Sí? En los problemas de lenguaje, por ejemplo, cuando hay dificultades en la comprensión del lenguaje, ya hay ciertos tiempos para los cuales uno puede decir, bueno, podemos hacer algo importante y eso se puede revertir. Sí, aproximadamente hasta los 8 años. Ya después de ahí, por supuesto que todo puede mejorar. ¿Sí? A ninguna criatura se le pone techo. Pero tenemos que afrontar que después es más dificultoso. Y que no sabemos si se va a revertir totalmente. Y uno dice, bueno, ¿por qué hay aprendizajes, malos aprendizajes fisiológicos? ¿Por qué hay fisiopatología? Por muchas cosas pueden ser. Puede ser por un problema de malnutrición, sí. Puede ser por eso. Puede ser por una carencia de estímulo, sí, también. Pero también se puede dar en medios sociales donde no hay problemas de nutrición, donde no hay problemas necesariamente de estimulación, niveles socioeconómicos relativamente buenos, pero que no obstante, por algún motivo hubo un aprendizaje mal hecho a nivel fisiopatológico, pero que se puede revertir. Se puede revertir si no tiene otro tipo de causa orgánica. Entonces hay que estar muy atentos a estas cosas. Cuando los chicos llegan a una altura de, no sé, pongamos tercer grado, y tienen problemas de la comprensión del lenguaje, empiezan a hacer agua por un montón de lados. Empiezan a hacer agua en matemática, porque tienen dificultades para comprender las situaciones matemáticas. Empiezan a hacer agua en lengua, porque tienen dificultades para las consignas, porque tienen dificultades para la comprensión de texto. ¿Mm? O porque tienen dificultades para la escritura expresiva. Y si va pasando el tiempo, a medida que se va pidiendo mayor nivel de abstracción en las respuestas o en las propias consignas, más agua. Suelen ser chicos que por ahí, capaz que repiten tercer grado, siguen avanzando, llegan a hacer un séptimo y empiezan a hacer agua otra vez y vuelven a repetir. Ni que hablar cuando arrancó la reforma y llegaron a octavo. Y en octavo sonaron, porque los agarraron los profesores y empezaron a hacer otro tipo de requerimientos. Pensaron que los chicos eran mayores de edad, digamos, no solo que no favorecen a los que no tienen problemas, sino que a los que tienen problemas encima los matan. ¿Sí? Entonces hay que estar muy atentos. ¿Sí? Bueno, esto es un poco... Esto se lo robé el Viratecnia. Yo tengo un grafiquito de eso, pero me gustó más este. La próxima les muestro el mismo. Este es un poco un esquema de aprendizaje, del modelo de aprendizaje que nosotros concebimos, pero es para que ustedes vean un poco algunos conceptos que ya estuvieron analizando hasta ahora. Hablamos de actividad nerviosa superior. Tenemos en cuenta la base afectivo-emocional, porque todos los aprendizajes tienen una base afectivo-emocional. Hablamos de los dispositivos básicos del aprendizaje que yo se los acabo de mencionar, que vienen con herencia y a partir de la experiencia social y el aprendizaje fisiológico, podemos pensar en la construcción de estas funciones cerebrales superiores, que son las fracciones, noches y el lenguaje, que son después las que, de alguna, sobre las que se va a sentar nuestro aprendizaje. Pero eso lo volvemos a retomar. ¿Qué hora es? ¿Qué tienen aquí? No. Bueno. ¿Cómo están? Estamos hablando de lo mismo, pero sí. A partir de dos autores. Sí, exactamente. Lo importante es que vos te quede claro que las funciones cerebrales superiores son las que la denominación de Ascuaga acuña para denominar a estas tres funciones, sí. Que son propias de todo ser humano que atravesó por una situación de crianza y sobre las cuales después se van a asentar las otras. Los sistemas funcionales complejos son, al modo de Vygotsky y de Luria, que toman estas tres más todas las otras, que también son producto de un sistema, de un proceso sistemático de aprendizaje. Estas tres podemos decir que no implican un proceso sistemático de aprendizaje. Pero después no te hagas demasiado problema por la denominación. A mí me da la película que tal vez aparecía una denominación, a mí no sabía que era. A ver si lo noté. SPS. Funciones psicológicas superiores, no importa, es lo mismo. Sí. ¿Algo más? ¿O quieren hacer un recreito? ¿Hacemos un recreo? ¿10 minutos? ¿Sí? Y Víctor les va a hablar de los dispositivos básicos del aprendizaje. Yo les hice una introducción, Víctor, en general. ¿Cuáles son? Y de algunas características muy generales. Thank you. Gracias. Sí, pero por ejemplo, yo he probado con una de las No, yo la pongo. Yo estaba en el Podemos alternativamente que el 8 Gracias. Se ha planteado pilares porque creemos que desde el punto de vista neurobiológico existen estructuras fundamentales que comparten con la experiencia social y cultural la posibilidad de adquisición del conocimiento. Y en consecuencia, de acuerdo a las características, a las modalidades de acción en el proceso de aprendizaje, se han dividido estos aspectos, estos pilares, algunos más vinculados a lo biológico, otros más vinculados a lo social y cultural. No obstante eso, una de las características generales de estos pilares es la existencia de estructuras biológicas que lo sustentan, incuestionablemente. Y entonces, insisto, hay algunas están más unidas al proceso de adquisición de la historia sociocultural del hombre que a los aspectos biológicos. Los dispositivos básicos del aprendizaje son una suerte de entidades que constituyen instrumentos para el aprendizaje que están a mitad de camino de una condición respecto a la otra. Los dispositivos básicos del aprendizaje aparecen como estructuras biológicas en parte de los seres de los seres vivos, ancestrales, antiguos, y aparecen con más fuerza en los vertebrados, terminando y culminando su desarrollo en el proceso de hominización. ¿Qué es lo que los hace a los dispositivos básicos más cercanos a aspectos biológicos, constitutivos, del sistema nervioso, del comportamiento animal? Es justamente que tienen, que podemos reconocer estructuras biológicas que lo sustentan. Podemos reconocer áreas del cerebro o áreas del sistema nervioso que lo constituyen y que dan la impronta a todo el proceso de aprendizaje. Por ese motivo podemos encontrar en los primeros años de desarrollo la particularidad de estar muy, muy unido, muy vinculado, muy estrechamente compactado respecto a aspectos genéticos, la transmisión de una generación tras otra generación, y en el proceso de desarrollo y crecimiento de estos dispositivos básicos del aprendizaje, muy vinculados a los procesos de aprendizaje, de culturalización, que modifican totalmente la modalidad, las características, las circunstancias del desarrollo de estos dispositivos básicos del aprendizaje. Bueno, esto es también lo que constituye un debate ideológico, filosófico, epistemológico, porque en realidad esta modalidad de procesamiento o esta modalidad de comportamiento de estas estructuras neurobiológicas, funcionales, que garantizan el funcionamiento y la adaptación del Homo sapiens, de los seres humanos, se debaten en conceptos que el hombre los puede constituir como más anatomistas, más reduccionistas o más funcionalistas, y en consecuencia más incorporados a los conceptos sistémicos. Entonces, los dispositivos básicos del aprendizaje, que en todo caso en estos aspectos de tipo filosófico no se diferencian mucho de otros pilares, va constituyendo un cuerpo de ideas, un cuerpo de pronunciamientos, si ustedes quieren, que los van a encontrar en la vida diaria, expresado por el proceso, por los ámbitos educativos o los ámbitos sanitarios, de una forma nuevamente más biologista o de una forma más sociologista y hasta, si ustedes quieren, psicologista. Esto es un poco lo que sucede con la atención. ¿Cuáles son entonces los dispositivos básicos del aprendizaje? Básicamente nosotros hemos históricamente planteado cuatro. Probablemente hoy se está revisando, estuvimos conversándolo con Fernanda mucho esto, y probablemente hoy en día en vez de cuatro sean tres. Todavía estamos en este debate que lo voy a explicar en resolución, ¿no? Vamos a empezar por la atención. Atención, senso, percepción, motivación y atención. Cinco, quiero decir. Cinco que quizás son cuatro. Bueno, estas son algunas clases que he dado en algunos otros ámbitos, pero me pareció ya a esta altura, en vez de hablar solamente de los aspectos neurofisiológicos, referirme más a qué es la atención y cómo está sustentada en este momento en la sociedad, en el ámbito educativo. Es uno de los problemas centrales que está planteado en el ámbito educativo, mal, en general muy mal, y eso presupone que pretendo, por lo menos ustedes como estudiantes que pasan por esta asignatura, puedan tener un enfoque más funcional de este problema. En general, la atención, primero, es un elemento que constituye patrimonio biológico de todo lo que significan los vertebrados. Uno lo puede encontrar en pájaros, lo puede encontrar en tigres, lo puede encontrar en perros, gatos, etc. La dimensión que adquiere la atención está muy íntimamente vinculada a las señales del ambiente y a la posibilidad de sobrevida frente a esta situación. Diríamos que la atención ha sido como un mecanismo, un efecto de la naturaleza tendiente a poder garantizar la continuidad de las especies. De algún modo está muy vinculada a la teoría darwiniana, y que es la que da y respalda la posibilidad de que ciertas especies puedan tener mecanismos defensivos suficientemente ágiles para poder defenderse respecto al medio ambiente frente al ataque de especies superiores o frente a especies mucho más agresivas. De modo tal de que nosotros podemos verlo en los vertebrados, perros, gatos, insisto, podemos verlo como reflejo de orientación, ya habíamos dicho esto en la clase anterior, y que se expresa por la rápida reorientación de la expectancia de los animales frente a situaciones novedosas del ambiente. Es decir, la naturaleza encontró una modalidad reactiva del individuo dentro de lo que es esto del sistema nervioso central, dentro de esto que es la excitación y la posibilidad de responder frente a señales del ambiente, tendiente a favorecer y a facilitar la sobrevida de las especies, la defensa de las especies, la posibilidad biológica de reproducirse, la posibilidad cierta de encontrar el nicho necesario, la posibilidad cierta de encontrar la modalidad o la forma de obtener el alimento. Y en consecuencia ha tenido que tener un mecanismo productor de atención al objetivo determinante, al objetivo principal que tiene señalado el animal, ya sea en forma instintiva o en el hombre en una forma más socialmente desarrollada. Claro está que en la vida actual daría la impresión que hay efectos del ambiente que han modificado la conducta del hombre respecto a la atención. Del mismo modo que hablamos de un vertebrado, podemos hablar del recién nacido respecto a esta condición de la atención. Vamos a ver una foto por ahí donde podemos ver un recién nacido que frente a un estímulo ambiental novedoso deja de mamar la teta de la mamá. Vamos a ver que frente a una novedad del ambiente como es la voz de la mamá, el bebé deja de tomar. Vale decir que este reflejo de orientación está muy precozmente ubicado en el desarrollo y en las características biológicas del ser humano. Uno de los problemas principales Uno de los problemas principales que estamos. Bueno, ahora me encontró en una falla personal. Uno de los problemas principales que se ha suscitado es el paradigma de la atención para explicar todos los problemas de aprendizaje. Prácticamente el incremento de los problemas de atención de un niño respecto a su responsabilidad de aprender o no se ha incrementado en forma exponencial. Sin embargo, los expertos, desde el punto de vista de la patología referente a los problemas de atención, no están de acuerdo, no se han puesto de acuerdo en cuál es el grado de incidencia de los reales problemas de atención en los procesos de aprendizaje. Los europeos, por ejemplo, dicen que es menos del 1,5%, y los americanos, junto con Latinoamérica, dicen que es casi más de un 3%. Daría la impresión que en Europa las condiciones para ser desatento son diferentes a las condiciones de América. Y eso podría en todo caso ser cierto en tanto está señalando que hay causas para la desatención que no obedecen justamente a condiciones biológicas. Es decir, después de explicar esta falta de consenso internacional respecto a esto, se intenta explicar por mecanismos biológicos las modalidades de dificultad de la atención. En realidad, entonces, las estadísticas darían por tierra esta adecuación biológica a los problemas de atención. No obstante eso, respecto a esta situación, lo que uno ve en el colegio es que cualquier significación que tenga la incapacidad de un niño para poder aprender se explica por el mecanismo de que el niño no atiende. Y esto genera una angustia y una desazón familiar que indica, induce, orienta a la patologización de la atención y a la medicalización de la atención. Por otro lado, podemos suponer de que poder entender este proceso, y habiendo, insisto, estadísticas tan contradictorias, evidentemente hay otros elementos que no se justifican ni se consensúan por el mecanismo, digamos, de la biología, sino que debería de haber un pensamiento vinculado a lo social, a los cambios culturales, a los cambios de comunicacionales, como lo vamos a ver en este momento. Bueno, este es un libro para los que les vaya interesando el tema, editado el año pasado por un autor que se llama León Benazaga. Yo tengo un capítulo ahí sobre atención referente a los prematuros, y que es muy interesante para conocerlo, desde la editorial Novedú. Fácilmente leíble por ustedes. Uno de los aspectos más interesantes, entonces, que a pesar de lo dramático que se con lo que se transforma esta situación de diversidad y de desorientación familiar y educativa, se avanza en consensos, como se ha producido en el Ministerio de Salud, para ponerse de acuerdo en qué es la atención. A pesar de ello, hay cuestiones que la ciencia, la biología, las neurociencias, las didácticas, la educación, no pueden explicar suficientemente bien, y este consenso en la Argentina es parcial. Entonces, ¿cuál es la identificación de este problema que podemos hacer? Hay una creciente preocupación por la identificación precoz de esta alteración. Hay muchas de las conductas que son normativas, es decir, que tienen que ver con las imposiciones escolares, el contexto de normativas que se dan en escuelas ortodoxamente religiosas es la adecuación de criterios rígidos respecto a la modalidad de la participación del niño. Tenés que estar sentado, no te puedes mover, no puedes preguntarle a un compañero, molestás, no aprendés, no atiendes. La realización de un diagnóstico durante los años preescolares es objeto de controversia, es decir, hay una vinculación de los problemas del niño de menos de 5 años en el nivel inicial que está vinculado mucho más a la actividad que a la concentración pedagógica, y en ese contexto el jardín y el nivel inicial requiere de una atención tendiente a reordenar las conductas de los niños. Y evidentemente hay una información significativamente diferente respecto de la conducta del niño en la casa a la conducta del niño en el colegio. Muchas veces para los padres esa situación no es significativa, por eso en realidad vienen al colegio a los al médico, vienen a los 6 años, porque en realidad alguna profesora, alguna docente le indicó a la madre que el niño es desatento, que no aprende y que necesita tratamiento médico. Cuando en realidad, por ejemplo, hay muchos niños que llegan a primer grado con muchas dificultades para poder comprender los nuevos procesos que entronca el ciclo básico. Y entonces todo lo que presupone el cambio desde el preescolar al primer grado es significativamente importante. Vamos a pasar algunas cosas. Hay estudios sobre atención preescolares, no lo vamos a ver ahora. Hay que tener en cuenta algunos aspectos de la atención o de la desatención referidos a los aspectos sociales. Un sistema educacional inapropiado para un niño es un mecanismo, digamos, por lógica, factor de desatención. Un sistema familiar caótico es un sistema de desatención en el estudio. Un proceso de oscilación en esto que denominamos síntoma, que es el problema de la atención, porque en realidad no es una enfermedad sino es un síntoma, puede estar señalando otros problemas en los procesos pedagógicos. Y otro de los problemas que puede estar presente es la conducta y la actitud de la familia ampliada. La familia ampliada, nos referimos a abuelos, tíos, en estos momentos que muchas familias son constitutivas en gran número, es decir, por razones de vivienda, puede ser más que los padres y el niño. Hay autores que hablan de asociación positiva, es decir, efectiva, entre problemas de psicosociales y los problemas de atención. Bueno, este es un autor americano muy importante desde el punto de vista de los problemas de atención. Bueno, y está reproduciendo en todo caso esto, lo que decíamos anteriormente. ¿Cuál es el valor de la evaluación? Acá ustedes no lo toman como preescolar, yo me estoy refiriendo, ha sido una charla sobre este aspecto, pero en realidad me estoy refiriendo en términos genéricos al problema de la atención. Uno de los problemas principales que tenemos para poder entender qué pasa con el niño en el proceso pedagógico es la información controvertida que los actores frente a ese niño dan. Y cuando necesitamos, si ustedes lo van a hacer como licenciados en ciencia de la educación con orientación psicopedagógica, requerimos información, no es suficiente la información que nos dé una persona, sino que tenemos alrededor de ese niño tratar de recoger la información que nos dan varios actores que juegan papel relevante en la constitución educativa de ese niño. El otro problema es que no todas las valoraciones psicológicas y neurológicas que se hacen son atinentes a los problemas de atención. Son paralelas, son circunstanciales, son alternativas, pero no siempre están en el centro de los problemas de atención, de modo tal de que también podemos utilizar instrumentos que por la lógica interna de ese instrumento, es decir, test, diagnósticos, no constituyen los problemas principales de atención, a pesar de que nosotros le damos una relevancia desde este punto de vista. Y el otro problema que tenemos que tener desde el punto de vista de la educación es ser muy rigurosos con la información y no obtener solamente un solo dato y del cual nosotros tirar para poder llegar a esta consideración. Muy bien. Cuando hablamos de niños con problemas de desatención, digamos, vamos a hacer un mecanismo de comprensión del problema de atención, no solamente por la positiva, sino por la negativa, es decir, no solamente por lo que presupone la atención por el niño, sino por lo que presupone la desatención del niño. ¿Sí? Y en este caso, lo primero que tenemos que saber a qué estamos adjetivando. No siempre cuando hablamos de atención estamos hablando todos de lo mismo. ¿De qué estamos hablando del niño? De una situación de sorpresa, de desatención, de atención, de un niño preocupado, de un niño sorprendido, de un niño distraído, de un niño absorto, de un niño abstraído. Porque estas situaciones también pasan con el adulto. Más de una vez veo que a algunos de ustedes les pasa. No están en la clase por más que pongan el rostro. Entonces, lo que uno tiene que definir claramente qué es lo que habla respecto a la atención. Y hablando de la atención, debemos considerar todos los elementos concurrentes tendientes a justificar en qué el niño está atento y cómo incide a su vez los elementos que lo rodean para su capacidad de atención. Podemos tener los aspectos sociales y cambiantes de la sociedad. Padres que fluctúan en el trabajo, padres que pierden el trabajo y ganan trabajo, padres preocupados por el trabajo porque si no se ocupan del trabajo lo pierden, padres despreocupados hipotéticamente de sus hijos porque el trabajo les exige, padres sobreexigentes, padres que creen que el sentido del éxito es ser un yuppie, padres preocupados en el sentido que los niños en el colegio deben de ser winner, todos saben inglés acá, ¿no? Yuppie, winner, ¿saben lo que es? ¿No? Bueno, y entonces hemos llegado a la ilógica, ahora ya no tanto, pero inmediatamente después de la década del 90, con el advenimiento de Méndez, en la década del 90, de que la alternativa para cualquier niño en la escuela era ser exitoso. Y ser exitoso era ser mejor que cualquier compañero. Y ser cualquier compañero era ganar la pulseada con el compañero que sea tan bueno como él a costa de lo que sea. ¿Ustedes han escuchado alguna vez una situación de este tipo? ¿Lo han escuchado? ¿Eh? ¿Sí? ¿Vos lo escuchaste? ¿Coincidís conmigo que ha pasado y que pasa? Bueno, sí, pasa. Ahora en realidad es que se lleva más materia. ¿Cómo? La competencia ahora es que se lleva más materia. Claro. Los medios de comunicación, en realidad, ¿cómo estamos adaptados a los medios de comunicación? Si en realidad nos condicionamos en los términos estrictos del concepto de este condicionamiento operante, aquel que habíamos visto hace una clase o dos atrás, vemos los medios de comunicación, no hay ninguna película por ahí sí, pero digamos lo que puedan ver los niños, ¿cómo se llama? Presentaron ayer esta nueva porquería, ¿qué es este baile? ¿Qué sé yo? Con chicos jóvenes, adolescentes. Ah, ¿cómo se llama? La segunda parte. Sí. ¿Cómo lo ves vos? No. ¿Cómo se llama? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, donde los medios de comunicación son flash. ¿Cuál es el sentido de eso? En realidad, condicionarte. Use el spray tal, la crema que le cambia, que la hace más joven, que me hace más joven. Ustedes no lo necesitan. Es decir, son mecanismos comunicacionales que operan sobre la actividad, sobre estos dispositivos básicos, transformando la conducta de la sociedad, de las personas, y en consecuencia modifican las características de la atención. Los factores afectivos, niños que están, que son compulsivos referente a los aspectos afectivos. Ayer vino una mamá con su hijo, bueno, ya no me acuerdo bien la historia, pero vino por problemas de hiperactividad que le habían señalado en el colegio. No, empezó por fixa, a ver, eran fixa. Sí, eran fixa y chicos medio hiperactivos. Pero en realidad, dice, es hiperactivo, en el colegio tenemos problemas. Entonces la madre hablaba, y hablaba 100 por hora. Y dos veces le dije, subiste a la camilla, mi camilla es alta, y tengo un banquito para que suban al banquito, se suban a la camilla. Eso es porque abajo tengo una biblioteca, y además es más fácil y no agacharse para revisar. Las dos veces que el niño subió a la camilla, la madre atrás de él saltó de la silla. Bueno, entonces hay todo un contexto que condiciona para esta situación. Bueno, las motivaciones que son del niño y que no, digamos, que son de los padres y que no siempre son del niño. El niño no es consultado por esta situación. Y entonces la compulsión se transforma en un síntoma psicológico y emocional que se caracteriza por la desatención, porque está impulsado, esto de Lupi y Edwin, está impulsado a actuar en función de esa situación. Problemas de constitución de la personalidad. Bueno, también ya hemos hablado. PlayStation. Claro, también. ¿Eh? Bueno, ¿cuáles son los factores entonces biológicos sobre el cual se sustenta la atención? Digamos que básicamente nos interesa que sepan que hay dos sistemas fundamentales que actúan sobre los problemas atencionales. Son los vigilantes de nuestra atención desde el punto de vista biológico. Tengamos presente que si nosotros no tuviéramos un estado de atención basado en estructuras biológicas y basado también en un estado de excitabilidad óptima, no nos podría interesar aspectos atinentes a nuestros a nuestras motivaciones. Es decir, la biología y la naturaleza se han ocupado de que nuestro sistema nervioso tenga un papel activo en todos los procesos de adquisición de señales del ambiente. Y en consecuencia, esta estructura sobre la cual se basa la posibilidad de atender, recuerden ustedes que el estado de sueño es prácticamente el proceso de dormitorio de la atención, es decir, planchar la atención, tiene que haber, por contradicción o por antagonismo, un sistema operante en el sistema nervioso que active la conciencia y nos disponga a poder tener mecanismos que sustenten señales del ambiente. Estos mecanismos se llaman la formación reticular o el sistema activador reticular ascendente. Es un sistema que recorre todo el tronco cerebral, recuerdan que era toda la base cervical del tronco cerebral, que va hacia la corteza cerebral y que se ramifica en cientos o en millones de fibras nerviosas y que constituye un sistema de activación permanentemente del sistema nervioso, para lo cual nosotros estamos atentos. Daría la impresión también que el sistema nervioso tiene mecanismos por los cuales, por un lado, puede prender esa atención en función de un objetivo y apagar otra región del cerebro en función de objetivos menos motivadores en un momento determinante. Entonces, lo que activa el elemento activador de la corteza es el sistema activador reticular ascendente formado por neuronas, formado por fibras, que van a la corteza y que bajan de la corteza al tronco cerebral. Sistema activador reticular ascendente o formación reticular. Lo interesante de este sistema es que está interconectado con todos los sistemas sensoriales. Está vinculado con la vista, con la audición, con el tacto, con el gusto. Y al mismo tiempo tiene un efecto de feedback. El feedback significa de retroalimentación de la corteza tendiente a mantenerla persistentemente activada. Cuando nos invade la fatiga, este sistema activador ascendente baja su nivel de activación y nos induce de algún modo, por inhibición generalizada, al sueño. ¿Cuál es el papel de la atención? ¿Cuál es el papel del sistema activador reticular ascendente? Es un sistema de filtro, es un sistema modular. Los individuos podemos atender a un objeto o eventualmente a más de un objeto, pero limitadamente. No podemos atender a todo. Si en realidad atendiésemos a todo, nuestra capacidad de atencionar sería una anarquía. Y es ahí donde se produce la patologización de la atención. Aquel individuo que no puede contener o sostener la atención orientada a un objetivo, a una motivación, a la resolución de un problema suscitado. Por lo cual, la atención en correspondencia con la actividad sensorial, lo que hace es un sistema de filtrado de la actividad sensorial del organismo. Atiende a ciertos estímulos sensoriales sí y a otros no. Digamos también que el sistema activador reticular ascendente, ¿por qué mecanismos produce la atención? Es decir, ¿qué es lo que tiene este sistema activador que pueda cumplir este papel? En realidad, las células que constituyen este tronco, la formación reticular, son diferentes a la celularidad que hay en la corteza cerebral. Porque en realidad sus células son transmitidas primero genéticamente al igual que el resto de las células, pero con la particularidad que tienen un ritmo biológico. Es decir, su estructura está constituida por ritmos biológicos. Los ritmos biológicos son aquellos que producen justamente en la naturaleza cambios cíclicos que constituyen los ciclos circadianos. Toda la naturaleza está basada en ritmos biológicos y en ciclos circadianos que reiteran y reiteran dichas circunstancias. El sol trasciende a la luna y las mareas se conjugan con el cuarto menguante o con el cuarto creciente, y la presión arterial se correlaciona con el momento del día, al igual que la temperatura, y los ciclos menstruales en las mujeres tienen una modalidad determinada, y así de seguido podemos encontrar ciclos biológicos que definen justamente esta capacidad. Bueno, el sistema nervioso tiene sistemas rígidos que establecen una especie de estímulo sistemático y permanente tendiente a cumplir una función. Estas células del sistema articular, sistema activador reticular ascendente, tienen por objeto establecer un sistema activador de la corteza. También no solamente está vinculada a aspectos sensoriales, está vinculado también a aspectos de la corteza, es decir, está vinculada a los problemas del lenguaje, está vinculado también a los problemas de la lectoescritura, está vinculada a la proyección de iniciativas de futuro como la planificación. Esto lo vamos a dejar. Lo único que les quiero decir es que por medios científicos, por investigaciones, se reconoce los mecanismos que participa la atención, como por ejemplo los potenciales relacionados con eventos, que no lo voy a explicar acá porque es muy largo, que demuestran, se puede demostrar la participación de la atención en sus distintas modalidades. Pero vamos más adelante porque hay algunas cosas del desarrollo que son interesantes. Esto, lo que ven ustedes, es un modelo experimental, del mismo modo que era el modelo experimental que utilizaba Pavlov. A diferencia de esto, esto se utiliza en Canadá. Es un modelo de una oveja. Lo que están viendo ustedes es la panza de una oveja acá, con un fetito oveja, que se ve a través de una ventana, que se le practica en la panza a la oveja. Vuelvo a decir que nadie denuncie estos experimentos porque tengo problemas con casa. ¿Qué es lo que sucede acá? Este es un modelo que utilizan los neonatólogos canadienses. Es un modelo experimental. A este fetito oveja lo que le han producido es un cierre del cordón umbilical, por donde pasa la alimentación, el oxígeno, la sangre de la madre al bebé. Y entonces, en realidad, lo que ellos estaban investigando era qué pasa, eso produce asfixia en el feto, y lo que estaban investigando es cuáles son las consecuencias de la asfixia en los fetos oveja. En realidad, están haciendo un modelo experimental tratando de simular un feto humano, que es lo que pasa con un feto humano. No obstante eso, una de las cosas indirectas que demostraron que el bebé oveja abre los ojos y succiona frente a lo que se llama clampeo, cierre del cordón umbilical. Cuando el bebé feto abre los ojos y succiona, lo que hace es un reflejo de orientación, un reflejo atencional. Esto lo que demuestra es que los procesos de constitución de la actividad atencional, tanto en los vertebrados como en el hombre, se producen, se generan, se organizan, se desarrollan muy tempranamente en la vida fetal. Mal podríamos indicar de que el problema de la atención en los niños es estricta y exclusivamente en el primer grado o en el primer año, si ustedes quieren, del nivel escolar. El bebé fue feto, ahora ya nació, y entonces empieza a desarrollar su atención. El proceso atencional empieza en la primera hora, en el primer minuto de su nacimiento. Cuando les dije recién, la mamá le da la teta, le habla, lo mira a los ojos, le sonríe. El bebé primero está goloso, tiene hambre, está mal, quiere comer y no le da bolilla. Pero en cuanto empieza a calmarse, a tranquilizarse, empieza a orientar sus ojos, se produce, digamos, una alineación, ¿eh?, entre los ojos de la madre y el niño. El niño la mira, la madre le habla, le sonríe, deja de respirar o cambia su ritmo cardíaco, es más lento, se tranquiliza y la mira y hace un gesto de sonrisa, y ahí tenemos los primeros recaudos para pensar que se está constituyendo el proceso atencional. De modo tal de que el momento biológico empieza a modificar eso que había dicho al principio, empieza a modificarse desde el primer minuto de vida, y es el constituyente social, en principio la mamá, que empieza a modificar todo el sentido y toda la actividad vinculada a los procesos atencionales. ¿Cuáles son los componentes que ayudan a la constitución de la atención? Por un lado, la actividad espontánea. El niño reconoce objetos. El niño manipula objetos. El niño reconoce formas. El niño juega con autitos. El niño juega con cubos. Juega con colores. Juega con torres. Y va incorporando conocimiento. Y va incorporando formas. Y va incorporando reconocimientos. Y se motiva más con unos objetos que otros, pero al mismo tiempo va incorporando lenguaje, y si no incorpora suficiente lenguaje no entiende lo que está pasando y desorganiza su atención. En consecuencia, todo el proceso atencional va unido y vinculado a un proceso de desarrollo de la atención. Pero no solamente esto, el niño aprende socialmente en el contexto familiar y escolar a integrar los conocimientos y a motivarse por las inducciones sucesivas del ambiente, para lo cual la palabra del adulto es orientadora de la acción del niño. Si la palabra del adulto es orientadora de la acción del niño, la palabra del adulto es atencional. Nuevamente, esta madre que le hablaba rápido al niño es la madre que no le permite al niño tomarse los tiempos para hacer su experiencia. La madre que anda por la casa limpiando y le habla al niño, o le grita porque está ensuciando, o le grita porque rompe un juguete, lo desorganiza en su proceso más importante de estructuración de la atención. La atención se organiza como tal desde el momento en que se nace hasta muy ganada la adultez. Y prácticamente es una actividad permanentemente presente. Entonces, la configuración de la atención corresponde a la relación madre-hijo. La madre orienta la actividad y el hijo se atiene a los gestos y las palabras. Pero en este momento, el niño tiene una peculiaridad, y es su característica de la atención. La atención es fluctuante y fundamentalmente juega el papel determinante el reflejo de orientación, que es una modalidad de atención. Es la atención tónica también que llamamos. Es la aquella que puede modificarse rápidamente frente a estímulos novedosos del ambiente. Nuevamente, creo que lo dije en alguna reunión acá, si en este momento en la autopista se produce un gran choque y los ruidos se escuchan hasta acá, todos pierden la concentración en la clase que les estoy dando. Esto no importa. El niño regula la atención de acuerdo a las etapas de desarrollo. es cierto que en los primeros años de vida hay, primero, hay una orientación de la madre hacia la acción. Después esta regulación se intercambia con la modalidad en que la madre da elementos, pero el niño ya incorpora su lenguaje como modalidad de acción, y en consecuencia hay un intercambio de acciones. Los primeros años de vida tienen la peculiaridad que el niño realiza una actividad y lo que tiene es poco freno en esa actividad. Por eso la orientación del adulto tiende a organizarlo. Por eso la actitud del adulto, darle tiempo para que él haga la experiencia, es organizadora de conductas atencionales. Bueno, entre el segundo y el tercer año realiza órdenes completas a las que agrega su participación directa. La influencia del lenguaje empieza a ser un mediador de la atención y en consecuencia él mismo domina su actitud tendiente a la impulsividad regulándolo con su propio lenguaje. Y entonces incorpora primero el lenguaje externo en las formas lúdicas para después incorporar el lenguaje interior, que es la modalidad que adquiere el lenguaje a los 7, 8, 9 años de integración y de procesamiento justamente de las reacciones. Él puede evitar otras reacciones porque su forma de hablarse le permite limitar, digamos, la reacción. Bueno, la otra forma es la atención fásica, es decir, aquella que a lo largo de la vida, en consecuencia y finalmente por lo aprendido, podemos sostener en forma regular y permanente. Podemos llamarla atención sostenida, y es correcto, y a la otra podemos también llamarla atención reflejo de orientación. Ustedes, a lo largo de su vida y a lo largo de la actividad educativa, logran que por 3 horas nosotros les estemos dando lata. Esto es cómo se modificamos desde un antecedente biológico la atención hasta un antecedente de tipo cultural. Está el traslado, la modificación, la reestructuración de la atención en función de la cultura. Vamos a pasar a otro tema, porque el tiempo si no, no nos va a alcanzar. Para bajarlo. Otro de los dispositivos básicos del aprendizaje es la memoria. Me parece que lo vamos a dejar ahí, ¿no? Bueno, lo damos, por ahí podemos darlo en la clase que viene, después también lo dejamos para la otra. Bueno, vale, listo. Sí. Bueno, dejamos acá para no agotarlos. A mí me parecía sumamente interesante poder comentarles el tema atención, porque es uno de los temas prioritarios del proceso educativo hoy en día, o por lo menos que está en la cresta de la ola. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuestionamientos? ¿Interrogantes? Bueno, muy bien. Nos vemos el martes que viene. Estudien. Espero que todos salgan 10 o 11 si quieren. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tenemos datos de hermanos, pero de los padres no.